qué pasa con el plantel de la Academia. Tendremos la información del equipo rival, Argentinos Junior. Mañana la transmisión de Esperanza Racinguista será a partir de las 20 horas. Estaremos junto al amigo Paolo Chela en los comentarios para Racing enfrentando al equipo del Bichito. De las 20, la transmisión de Esperanza Racinguista, pero hoy también tenemos una previa entretenida para compartir con ustedes. Y desarrollamos más parte de la historia de Racing frente a Argentinos Junior junto a nuestro compañero Ricardo Zanoli. Nos queda una plateadita también para sortear. Vamos a tener la chance de que ustedes puedan participar entonces al aire. Esa es la propuesta, señores, nosotros detrás de aquí, de los micrófonos, ustedes detrás de la radio, para que les contemos todas las novedades de Racing hasta las 8 en Esperanza Racinguista. Presenta Aceros Degers, ventas de hierros y aceros para la construcción, trabajos de soldadura y calderería. Aceros Degers, Mariano Acosta 1240, Avellaneda. Ventas al 4-137-7494, www.acerosders.com.ar. En Esperanza Racinguista, opinión. Hola Ricardo, ¿cómo estás? Zanoli, que no lo escucho. ¿Ya ahora? No, la verdad que por acá yo no lo puedo llegar a escuchar. Bueno, yo te escucho. Al menos tengo de retorno. Ahora yo te escucho perfectamente, Bueno, ¿cómo andas, Ricardito? ¿Bien? Todo bien, se me olvidó de algo, Ramiro. ¿Qué le pasó? A usted, digo, se le olvidó de algo hoy, ¿Qué cosa? Y hoy es el aniversario, hoy digamos es nuestro 9 de julio. Ah, claro que sí, el día que Racing empezó a ser el más grande entre los grandes. Exactamente, hoy es el 4 de noviembre, hace 44 años Racing se consagraba campeón del mundo. Le decía que era nuestro 9 de julio porque nuestro 25 de mayo es nuestra fecha de fundación, ¿no? Es verdad. Lo que sí, el tema que sea ya no me gusta mucho, ¿no el tema? No, pero miremoslo del lado positivo, del lado realmente. Miremoslo celeste y blanco el tema. ¿Qué le parece? Es verdad, totalmente. Bueno, a ver, ya vamos en un ratito a estar con Martín, pero quiero compartir, aunque sea también con vos, Ricardo, un adelanto de lo que vamos a estar contando en un rato nada más, porque hay información fresquita sobre el tema de las elecciones. Estoy muy intrigado, Sabemos que son 4 las listas. Sí. Bueno, hay una de las 4 listas. No me diga que se cae una. Hay una de las 4 listas que no ha presentado las firmas y los avales, en realidad, como corresponde. Hay una de las 4 listas que la tercera parte de las firmas que presentaron estarían obsoletas. Pero bueno, en un rato lo vamos a hablar, en un rato lo vamos a dialogar, y estamos buscando a la persona indicada, que es el presidente de la Junta Electoral de Racing, ¿no? De la Comisión Electoral, que es el señor Daniel Castruccio, que el otro día me quedé trabajando también para los amigos de Soy de Racing y Qué a las 8 de la noche y pude dialogar con él, así que me imagino que tendremos la chance quizás en un rato de poder charlar con Daniel Castruccio para que nos cuente él de su boca si esto que estoy por adelantar, que ya tiene asidero porque hay varias de las agrupaciones que se han presentado para estas próximas elecciones que están poniendo el grito en el cielo, que lo están buscando, que le están pidiendo esto de los avales y que no aparecen. No aparece esta persona, ¿no? Justamente Daniel Castruccio, como para poder aclararlo y mostrar que las cosas tienen que ser como corresponden. A ver, no es que no aparecen porque no quiera, sino porque no lo pueden terminar de ubicar, ¿sí? A ver si nosotros tenemos la chance de poder hablar con él en un rato nada más. Lo dejo picando, es un tema importante para la vida de Racing porque estamos con el tema electoral muy muy caliente, ¿no? Muy a la expectativa. Es un tema muy importante. Aparentemente nos podríamos quedar sin una de las listas en la contienda electoral. Sí, sí. Nos podríamos quedar sin una de las listas para las próximas elecciones. Bueno. Estamos a punto de que pueda llegar a ocurrir una cosa así. Lo que pasa es que, bueno, tendría que aparecer esta persona y mostrar, ¿no? Y que se pueda demostrar esta situación. Sí, oficializar la bueno, por supuesto, la participación o no de esa lista. Sí. Bueno, hacemos una tanda y después de la tanda vamos a estar con Martín. Y lo dejamos para más tarde el tema este que estamos charlando, ¿te parece? Me parece muy bien, vamos a la tanda entonces. Ahí venimos. Alfredo Francioni Sociedad Anónima. Aromas y sabores. Creación de fragancia para todas las industrias. Perfumería, cosmética y tocador. Aromas para velas, jabones y sahumerios. Alfredo Francioni Sociedad Anónima. Niceto Vega 5527. Teléfonos 4772-9301 4772-6705. info@alfredofrancioni.com.ar. La esencia de la creación. BR Automóviles. Venta, consignación y permutas de autos nuevos y usados. Seriedad y confianza. BR Automóviles. Bien racista. Consulte por planes de financiación. Avenida Udaondo 1242. A pasos de donde juega la selección. Teléfono 4788-3553. brautomóviles@gmail.com. Para golpes y torceduras, Frionex deja frío al dolor. Ventas en farmacias. Conocé los beneficios de acreditar tu sueldo en Banco Hipotecario. Ingresá a www.hipotecario.com.ar o llama al 0810-999-7010. Comer bien en un ambiente familiar, encontralo en el restaurante de Roberto. Pastas y parrilla al carbón. Restaurante de Roberto. Pedro Goyena 513 Capital. Delivery al 4922-5048. Presenta Guillermo Ricardo Cura, el más alto nivel en gestoría del automotor. Praga 581 Capital, teléfono 4514-6303. En Esperanza Racingista, información. Bueno, ya llegué. Qué de lluvia, viejo, en Buenos Aires. Lindo, está lindo. ¿Para qué? Me gusta. Para tener sexo es bueno la lluvia. Para que golpee sobre un tejado y estar... Es normal para esta época del año. ¿Qué, tener sexo? No. ¿Lo está diciendo porque la te lluvia, toca? La lluvia. Bueno, lo tenemos a Martín en línea. ¿Sí? Martín, ¿cómo te va? Bien, muy buenas noches, Ramiro, estamos aquí en la puerta del Hotel Savoy, también saludos para Ricardo. A ver, pará un segundito, vos estás en la puerta del Hotel Savoy, está lloviendo, es un lugar propicio para tener sexo, pero no lo estás teniendo, sino simplemente te estás mojando un poquito, nada más que eso. Exactamente, a mí me toca la peor parte de la lluvia. Bueno, bueno, vos trajiste una bomba y me parece que el plantel también, no una bomba, pero una bombita, ¿no? Sí, a ver, Martín. A ver, nosotros estuvimos diciendo que era muy difícil que Castro esté entre los concentrados. Sí, ayer nos decías que el lunes estuvo rengueando. Bueno, hoy está acá dentro del Hotel Savoy, es uno de los 18 concentrados y no es la única bomba, sino que ayer había una duda entre Agüet y Sarmiento, ¿quién podía ser titular, sí? Sí. Bueno, Sarmiento está fuera de la lista. Sarmiento fuera de la lista. Y me parece que hay otro más importante fuera de la lista, ¿no, Martín? Así es, Valentín Viola. Estos dos jugadores iban a estar presentes en el partido de reserva, que se ha suspendido por la lluvia, obviamente. Bueno, a ver, entonces... Notable esto, ¿eh? Sí, hay que reacomodar todo, ¿no? Sí. Y tener muy en cuenta a Castro... Pensando en que iba a jugar Sarmiento por Agüed, y me imagino que el Cholo lo que pretendía de esa forma era un carrilero que le haga el ida y vuelta, o alguien que tenga un poquito más de velocidad de lo que tiene Agüed, que es un jugador un poco más pesado. Pero si tiene a Castro, quizá lo utiliza Castro. A mí lo que más me llama la atención es la ausencia de Viola dentro del plantel. A ver, ¿qué pasa ahí, amigo, que se escucha todo? estamos acá. ¿Con quién dialoga? Mirando. Sí, estamos acá con el vicepresidente de Racing dialogando. Ajá, bueno, a ver. ¿Y qué dice el vicepresidente de Racing? ¿Lo tenemos ahí a Podestá? Sí, lo tenemos acá. A ver si quieren, podemos dialogar con él. Está acá justamente con el plantel. Hace un ratito había entrado a su auto personal que estacionado acá. Está un poquito mojándose, ¿no? Bueno. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, ya estuvimos merendando hace un ratito. Bajé a buscar acá al auto unas cosas que tenemos que ver, preparar para la semana. ¿Cómo lo viste del plantel, Diego? Quinto empate consecutivo, con ganas de revertir esto y poder dar una victoria. Sí, obviamente estamos consustanciados como para revertir esa situación que lamentablemente no podemos ganar. El equipo yo lo veo sólido, de mitad de cancha para atrás, pero nos está faltando fútbol en el medio y llegar con contundencia. Y las pocas posibilidades que tuvimos en los últimos partidos no tuvimos la puntada final. A ver, Ramiro, los escucha Pablo Podestá. Hola Pablo, ¿cómo te va? Ramiro, ¿cómo estás vos? Bien, acá, bueno, esperando por el partido de mañana. Vos sos una persona que estuviste y estás muy cerca del plantel, sos el encargado del fútbol profesional de Racing, y circularon un montón de versiones en los últimos días de piñas, de agarradas, de cosas que tienen poco que ver con el fútbol, más que tienen que ver con el boxeo o con el catch. A ver, no sé si se puede, si lo podrías confirmar. Me imagino que debe ser incómodo para vos este tipo de preguntas. Ramiro, ayer me preguntaste eso. La verdad que ni del plantel ni de los jugadores me llegó ninguna información. Uh-huh. Yo lo pregunté y ninguno me dijo nada. Así que yo desconozco absolutamente. Ajá. Lo que sí te puedo decir que ayer hicimos dado ahí en el polideportivo. Estuvo Rodolfo, estuve yo, al cuerpo técnico de los jugadores y el ambiente era de camaradería. Uh-huh. Bueno, no, eso es bueno de cara al partido con Argentinos y de cara también a terminar el campeonato de la mejor manera posible. Teo, cuando termine el campeonato, ¿se va a ir? No, yo creo que no. ¿Vos decís que no? Sí. Pero, a ver, lo decís porque vos como presidente, en caso de ganar, intentarías que se quede Teo. Sí, yo creo que tanto Teo como Gio sería importante que se queden para el torneo que viene. Pablo, perdón, te pregunto, mi nombre es Ricardo Zanoli. Hoy salió publicado en Crónica un posible trueque de Teo por Milito en el Inter. Una operación con el Inter, digamos. No hay absolutamente nada de eso. Y menos en este momento en el cual todavía no se sabe quién va a ser el próximo presidente del club. Y es un momento raro, porque estamos casualmente con renovaciones de contratos y viendo el poquito libro de pases, pero yo me comprometí con Rodolfo se comprometió conmigo, que vamos a intentar determinar lo mejor posible este año. Por eso hemos estado juntos en el asado el otro día, y seguramente tengamos diferentes reuniones como para ir consensuando de aquí a final de año entre el proyecto de él y el mío, ir cerrando cosas como para que no haya ningún inconveniente en pretemporada y todo eso. Pablo, ¿estás decepcionado con este plantel? Futbolísticamente hablando, ¿no? ¿Se entiende? No, yo no soy ansioso. Yo creo que el proceso se está dando como uno más o menos puede establecerlo. Creo que el equipo no está jugando lo lindo que a uno le gustara, pero en definitiva no está tan mal. Yo creo que lo que marca mucho la diferencia es el excelente presente de Boca, que sumó mucho más puntos de lo que uno se hubiese imaginado. Uh-huh. La realidad es que estamos terceros. Obviamente que uno no se conforma con el tercer puesto. Pero son procesos. Recién hace 3 meses que está Simeone. A algunos les puede gustar más, a algunos les puede gustar menos. Pero eso tiene que eligió la comisión directiva y creo que hay que darle el tiempo necesario para que trabaje. ¿En qué lugar te llevo a la parte electoral? ¿En qué lugar te ubicas o haciendo sondeos? ¿Dónde te ubicas para las próximas elecciones? ¿Dónde te ves? ¿Te ves primero? ¿Te ves segundo? Sí, yo creo tercero. Que tengo excelentes chances de ganar. La gente sabe cómo se trabajó, quién trabajó, las cosas que se prometieron, las cosas que se cumplieron. Después será obviamente la decisión del hincha. Nosotros le vamos a llegar a cada uno de los hinchas lo que se propuso en su momento, lo que se trabajó, lo que se logró y lo que se pretende hacer. Uh-huh. Bueno, gracias Pablo, la seguimos en otro momento. Hasta luego, Ramiro, saludos. Hasta luego, chau. Bueno, volvemos ahí con Martín López López en la puerta del Hotel Savoy. Lo tenemos a Martín apostado, esperando a ver si los jugadores salen a dar una vuelta. Complicada la vuelta de los jugadores porque están más para quedarse adentro con la lluvia, ¿no, Martín? Sí, sí, Ramiro, mientras hablábamos con Pablo Podestá, justamente iban a guardar, salir, volvían de guardar el auto Luguercio y Liz, pero rápidamente se metieron para dentro del hotel porque en un rato van a tener la charla técnica. Y bueno, tenían que ingresar rápidamente. El grupo de los de La Plata, ¿no? Justamente. Sí, va, viajan juntos por comodidad, ¿no? Y también por amistad. Sí, obvio, obvio. Pero digo que en algún momento vos acá describías una seccionación, ¿no? ¿Cómo no se dice seccionación? ¿Cómo se dice? Como que es una separación. Ahí está la palabra. ¿Qué? Sí. Sí. Bueno, me sorprendió, le digo. Sí, terrible. Sí existe. Había separaciones dentro del grupo y, bueno, vos decías que hoy estaba el grupo de los de La Plata y que Luguercio era cabeza del grupo, ¿no? Y ahí hay cuatro. Tenés a Lucas Castro, tenés a Luciano Huet, tenés a Pablo Luguercio y a Lucas Lich. Y a Doble. Y también hay que sumar a Mauro Doble, son los jugadores que se vuelven juntos en auto. Ahora, como son cinco, capaz ahí vienen dos. Uh-huh. Pero bueno, hoy que están convocados cuatro, vinieron todos en un auto. De todas formas, la camioneta de Lucas Lich. De todas formas, hay que felicitarlo a Martín, que lo primero que metió fue el vicepresidente del club. Muy bien, Martín. Muy bien, vio que valió la pena. Al final, López no se mojó al pedo. Bueno, cualquier cosa nos llamás. Sí, te vamos a... Decime, sí. Si no, que puede mojar la media luna también ahora. Ya que si toma un cafecito con leche. Es verdad, ahí en Hotel Savoy. Hable con el señor Blanco, que va a ser candidato a vicepresidente segundo por la lista de Cogorno. Que le invite con un café. Si no, después vamos a hablar mal, ¿vio? Para agregar justamente algo que tiene que ver con Blanco, la hija por Twitter, Barbie Blanco, nos decía que mandemos un saludo anticipado porque en el día de mañana va a estar cumpliendo 26 años. Así que hacemos efectivo el saludo ya que mencionábamos al padre. ¿Cómo trabaja la gente, eh? Muy bien, Barbie Blanco. Muy bien. Casi nació el mismo día que yo. Casi. ¿Vos cuándo cumplís años? El domingo. Ah, mira qué bien. Me tengo que acordar de llamarte. Bueno, muchas gracias. Bueno, Martín, equipo, dale. Bueno, el equipo todavía no está confirmado, si bien todo se prevé que tan solo sean dos las modificaciones para el partido de mañana con respecto del último juego de Racing, los ingresos de Marcos Cáceres por Cajáis lesionado y también, bueno, la salida de Agustín Pelletieri suspendido y el regreso de Toranzo, que ya cumplió su fecha de suspensión. Martín, ¿qué delantero le queda en el banco de Racing? Bueno, Racing tiene en el banco a Vieto, que se enganche, y después tiene a Luguercio. No. ¿Y Chelerino no está? Chelerino no, iba a jugar también al reserva. Me llama mucho la atención que haya un solo delantero neto, porque Pablo Luguercio es el único delantero. Y delantero... Quizá para no tentarse y poner de a cinco delanteros por partido, como viene haciendo Simeone. No, pero a mí me llama mucho la atención que no esté Viola. Realmente, un partido jugando de local, sí, que no esté Viola. A ver, Martín, damos la lista de concentrados, dale. Sí. Saja de Olivera, Cáceres, Martínez, Lluy, Sainz, Lich, Jacob, Espinosa, Huet, Toranzo, Vieto, Castro, Gio, Auche, Luguercio y Teo. Por eso está Castro, que es un media punta, también lo tenemos a Vieto, que es engranaje, y obviamente a Pablo Luguercio. Y lo de Cáceres también, a ver, lo de Cáceres lo tenés con recontra confirmado, que va a jugar él y no va a jugar el Sainz. 95%. Ajá. Bueno, a ver... A ver... Dale. Para agregar, en cuanto a lo que tenía que ver el partido, que Cajáis había tenido una molestia en el partido que después termina significándole la lesión, en este momento iba a ingresar Cáceres, no el daño. Ajá, está bien. Bueno, armemos el equipo, ¿te parece, Martín? Sí, bueno, el equipo sería Saja, ¿sí?, Pichut, Cáceres, Martínez, Lich, en la mitad de la cancha Toranzo, Jacob, Agüed, Chío, Auche y Teo. Me parece que ya se suspendió la reserva. Sí, lo dijo. Lo dijiste al comienzo. Perdón, no sí, te escuché. Sí, lo había dicho recién Martín. Bueno, y nos quedan para el banco, ¿quiénes? Bueno, en el banco va a estar De Olivera, Cáceres, Sanz. Nico Sainz. Celerino. No, Celerino digo, no. Espera, que ya lo repasamos. Bien. Espinosa bueno, está. Espinosa bueno, Brian Lewis. Está manejando bajo el agua los papeles. Con una mano tiene el celular, con otro. Se le borró la tinta. Aparte tuvo un inconveniente jugando al fútbol que tengo la mano. Basta. Basta en serio de que tengas inconveniente por jugar al fútbol. número uno, dejá de jugar al fútbol, número uno. Y dedicate a laburar de esto, porque si no, viste, no podés nada. Siempre venís acá rengueando, dolor de mano, dejate de joder, Martín. Bueno, dale, a ver, dale, sí, contanos. Bueno, de Olivera, sí. Liui, Sainz, Espinosa, Vieto, Castro y Luguercio. Bueno, el pibe Vieto no debe entender nada, ¿no? Todo esto. No. De buenas a primera, está en la primera de Racing. Yo lo veo tan verde. Pero vos me lo decías, ¿quién fue el que me lo dijo? Que tenía cara de pibe al cancelota. Sí, yo no. Tenía cara de pibe al cancelota. Es verdad, tiene razón. ¿Eh? Tiene razón el que te lo dijo. Pero bueno, se está armando. Perfecto. Bueno, no, ¿o está mal? Se parece a nuestro productor. Mirá, Nico Rivero. Nico Rivero Se está armando acá en Esperanza Racinguista. Exactamente. ¿Eh? Es un chico, tiene 20 años. Sí, me equivoco. Pero no lo tiramos a la cancha todavía. Ahora, mira, ahora en ratito va a ser el aire. En ratito sale el aire, con el equipo rival. Bueno, Martín, dale. Sí, bueno, lo que decíamos, ¿no? Este es el banco de suplente. No va a haber ninguno de los concentrados que queda fuera de la nómina, porque son 18 jugadores justo. Así que Castro va a estar en el banco y después de 7 partidos volvería a jugar con la camiseta de Racing. Bueno, Martín, te dejamos en previa. Vos nos mandás mensajito. Si es que tenemos la chance de hablar con alguno y te llamamos urgente, dale. Perfecto. Tanda en Esperanza Racinguista y ya venimos. Japan Motors tiene todos los repuestos para motores diésel japoneses. No camine más. Japan Motors lo tiene. Japan Motors, Warnes 1337 Capital. Teléfono 4-854-3741. Aceros DERS, ventas de hierros y aceros para la construcción, trabajos de soldadura y calderería. Aceros DERS, Mariano Acosta 1240, Avellaneda. Ventas al 4-137-7494, www.acerosders.com.ar. Argencraft Sociedad Anónima, fábrica de papel y cartón corrugado bajo la firma de la empresa Ital Corrugado. Está en el Au del Campo 4098 La Ferrere. Teléfono 5-225-9000. Ventas @argencraft.com. Si está pensando en realizar algún emprendimiento inmobiliario en las zonas de Villa del Parque, Devoto, Villa Urquiza o Villa Pueyrredón, acérquese a Barney Propiedades. Con más de 25 años de trayectoria, le brindarán su experiencia para el mejor negocio inmobiliario. Barney Propiedades. Lo esperamos en Avenida Mosconi 3370 y en Andonaegui 2212. Teléfono 4-574-1444. Piu Restaurante, el clásico de Monte Grande. Cumplimos 20 años con la calidad de siempre. Organización integral de eventos. Catering. Piu Restaurante. Dardo Rocha 198, esquina Dorrego. Reservas al 4290-0228. Estás escuchando Esperanza Racingista, el programa de Racing. Quédate con la mejor información de Racing. Bueno, tenemos en línea a Daniel Castrucho, que es el presidente de la Junta Electoral de Racing. Que muy gentilmente nos atiende para dialogar de un tema que yo dejaba picando en el arranque del programa, que había gente de otras agrupaciones que nos estaban llamando y que nos decían que habría una de las agrupaciones, en realidad uno de los candidatos, que no habría presentado los avales como corresponde. O sea, no cumplía las formalidades. No cumplía con las formalidades. Lo tenemos en línea para que nos pueda explicar la situación. Daniel, ¿cómo te va? Ramiro Gregorio y Ricardo Zanoli de Esperanza Racinguista. Hola, Daniel, ¿nos escuchás? No se escucha, me parece. ¿Nos escuchás? ¿Lo tenemos a Daniel, Nico? ¿Eh? A ver si está o no está. A ver si lo tenemos como para salir al aire. La lista, a ver, ¿lo tenemos ahora? A ver, Daniel, ¿nos escuchás? Se escucha muy bajo. Ahí está, ahora te escuchamos. ¿Cómo te va? Muy bien, por suerte. Bueno, explicábamos la situación, ¿no? Que había gente de la oposición, en realidad oposición a esta agrupación, que decía que había una de ellas que no había presentado los avales como correspondía. Ajá. Entonces, mira, yo les explico, la pregunta viene bien para que quede absolutamente claro para todos los racinguistas que escuchan las audiciones partidarias. Sí. La Junta Electoral estableció un sistema por el cual las cuatro listas que se presentaron el otro día, sí, además de la versión escrita que está en poder de la Junta Electoral y se firmó y se selló en devolución una copia a los apoderados que las presentaron, se tuvo que presentar también una versión magnética, es decir, un disquete donde tuvieran contenidas todas las candidaturas, los avales, todo lo que se presentó, por escrito también se presentó el disquete. Ajá. Cada agrupación presentó tantos disquetes como agrupaciones hay. Entonces, cada lista que se presentó tiene el disquete de las demás. Uh-huh. Todas las listas hoy están cruzando los avales, cruzando las candidaturas, a ver si tienen la formalidad de los candidatos y los avales están bien presentados, y el lunes en la reunión de la comisión electoral en la sede se van a traer las impugnaciones y ahí se estudiarán las sanciones. Uh-huh. Cuál es la resolución que tomará la Junta referente a las listas que se presentaron y las impugnaciones que se hicieron, que es lo que corresponde hacer. Claro. A ver, y de acá al lunes, teniendo en cuenta que mañana es un día de partido, que se va a juntar mucha gente en la cancha, ¿no se podría generar alguna modificación sobre este soporte magnético que usted está diciendo? ¿Se podría generar alguna modificación como para poder adquirirlo y que esto que por ahora no es válido? ¿Cómo? A ver, mañana es un día de partido, ¿no? No, pero a ver sí. Yo te explico. Diga. Cada una de las... los soportes magnéticos de cada una de las listas, sí, están en poder de los apoderados de las otras listas. Ajá. Entonces, ¿cómo se va a cambiar eso? No se podría modificar. No es modificable porque eso ya ha sido entregado por cada lista a las otras que compiten. Uh-huh. Entonces, si yo, que soy titular de una lista, quiero modificar el soporte magnético, el apoderado de otra de las listas tiene otro que va a decir: no, flaco, vos acompañaste otra cosa. Claro. Supongamos que No, eso queda a resolución de la Junta Electoral en la reunión del lunes. Daniel, supongamos que hay impugnaciones en alguno de los miembros que integran las listas. ¿Se pueden modificar posteriormente si hay algún error? Bueno, el propio estatuto dice que hay un periodo para modificarlo si alguno de los candidatos no reúne las condiciones necesarias. Condiciones que establece el sindicato. El estatuto se lo puede cambiar, por supuesto. Ajá. Es decir que esta gente que hoy podría llegar a tener los avales como corresponden, podría modificarlo de aquí al día lunes o al día que sea necesario modificarlo. A ver, el lunes, sí, yo además tengo también la responsabilidad de ser presidente de un cuerpo colegiado. Uh-huh. Que lo integran representantes de la Comisión de Disciplina. Uh-huh. Y los apoderados de todas las agrupaciones participantes en esto. Entonces yo no me quiero atribuir cosas que son decisiones colegiadas que no dependen de mí. Ajá. Cuando la Junta estudie la situación de cada una de las listas con relación a las impugnaciones a las cuales estén sometidas o a las cuales las otras la acusan, es decir, la lista A dice que la lista B le faltan avales, el candidato a asambleísta no tiene antigüedad, el vicepresidente primero no es socio, te estoy diciendo cosas absolutamente hipotéticas, ¿no es cierto? También tiene que ver con la realidad, porque no sé cuáles pueden ser las impugnaciones. Sí, pero que podría ocurrir. Eso se analizarán el lunes. Hay algunas cosas que pueden ser cambiadas y hay otras que no pueden ser cambiadas así, pero eso... no soy yo el que lo tiene que resolver solamente. Yo soy el presidente de una junta electoral que en su conjunto va a analizar esa situación y la va a resolver. ¿Hay un plazo preestablecido para modificarlo? ¿Se sabe cuánto tiempo se puede...? La junta, hay 5 días para las impugnaciones y de acuerdo a si la impugnación camina o no camina, después hay 5 días para repararlas, digamos, por parte de los impugnados, de las listas impugnadas. Está bien, perfecto. Daniel, ¿eh? Gracias por esta comunicación, creo que ha quedado claro. Y bueno, lo molestaremos en algún otro momento. Sí, está clarísimo. Y ya te digo, yo por respeto a quienes también integran la Junta o la Comisión Electoral, como nos titula el estatuto, no quiero abrir ningún tipo de juicio ni política, porque las cuestiones vinculadas a las impugnaciones las vamos a resolver el lunes a la noche en la reunión de la comisión. Perfecto. Gracias, muy amable. No, por favor, me encantan tus órdenes. Hasta luego. Dani Castrucho, que es parte de la Comisión Directiva de Racing, que es el presidente de la Junta Electoral de Racing, bueno, nos aclaraba la situación de cómo se puede llegar a dar esto bien. Que ahora, en un ratito nada más, vamos a decir de quién se trata, y también, a ver, esto... Lo sabemos porque nos llaman desde el otro lado, de esta persona, no, del mismo lugar donde están, o se le podría impugnar gente porque no tiene los avales necesarios, nos van a llamar del otro lado para contarnos, diciendo, mira, tenemos justamente el soporte magnético, este que decía Castrucho, que lo tienen las otras listas, ¿no? Cada una de las listas tiene el soporte magnético de la otra lista. Es probable, te digo. Que se pueda modificar. Sí, que obviamente que se pueda modificar, pero es probable, digo, que además surjan algunos inconvenientes en las otras listas también. Por ahí, no en la cantidad que vos vas a decir en este momento, pero siempre surgen algunos inconvenientes, algunas objeciones que se dan sobre algunas personas que no estarían habilitadas como para ejercer algún cargo en la comisión directiva, en la futura comisión directiva. Bueno, tanda, ¿sí? ¿Hacemos la tanda, la última? Sí, hagamos la tanda y después vamos a hablar un poco de argentinos y vamos a develar la incógnita sobre cuál es la lista que no tiene los avales como corresponde según los otros candidatos que han revisado el soporte magnético que tienen justamente de la agrupación, de la lista que está presentada y no tiene los avales necesarios. Tanda y ya estamos, dale. Japan Motors tiene todos los repuestos para motores diésel japoneses. No camine más. Japan Motors lo tiene. Japan Motors, Warnes 1337 Capital. Teléfono 4-854-3741. Aceros DER, ventas de hierros y aceros para la construcción, trabajos de soldadura y calderería. Aceros DER, Mariano Acosta 1240, Avellaneda. Ventas al 4-137-7494, www.acerosder.com.ar. Argencraft Sociedad Anónima, fábrica de papel y cartón corrugado bajo la firma de la empresa Ital Corrugado. Está en el Au del Campo 4098 La Ferrere. Teléfono 5-225-9000. Ventas @argencraft.com. Si está pensando en realizar algún emprendimiento inmobiliario en las zonas de Villa del Parque, Devoto, Villa Urquiza o Villa Pueyrredón, acérquese a Barney Propiedades. Con más de 25 años de trayectoria, le brindarán su experiencia para el mejor negocio inmobiliario. Barney Propiedades. Lo esperamos en Avenida Mosconi 3370 y en Andonaegui 2212. Teléfono 4574-1444. Piu Ristorante, el clásico de Monte Grande. Cumplimos 20 años con la calidad de siempre. Organización integral de eventos, catering. Piu Ristorante, Dardo Rocha 198, esquina Dorrego. Reservas al 4290-0228. Presenta Alfredo Francioni, Sociedad Anónima. Aromas y sabores. Creación de fragancias para todas las industrias. Réplicas de perfumería fina. Aceites esenciales para aromaterapia. Alfredo Francioni, Sociedad Anónima. Niceto Vega 5527. Teléfonos 4772-9301. 4772-6705. info@alfredofrancioni.com.ar. La esencia de la creación. En Esperanza Racingista, equipo rival. Bueno, mañana tenemos la transmisión de Esperanza Racingista frente a Argentinos Juniors. Vamos a estar desde las 8 de la noche junto a... ¿Ya va a las 8 de la noche? ¿O las 8 a veces todavía es de día? No, ya es de noche. No, todavía es de noche. Todavía es de noche. Bueno, vamos a estar junto a Paolo Chela y Martín López López, Guido Donzi y Juancito Imperial haciendo la transmisión de Esperanza Racingista para esperar un triunfo de Racing en el campeonato, a ver si es posible. Y jugamos con Argentinos. Tenemos información del equipo rival, Nico Rivero. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo le va? Bien, amigo. Bueno, ¿qué sabemos de Argentinos? Argentinos viene de capa caída en el torneo, no viene de haciendo una buena tarea. Pero bueno, viene repuntando con el último triunfo que metió Batacazo, venciendo a Vélez. A ver, para, ¿tengo problema con el micrófono? ¿Tengo problema con el micrófono? A ver si está apagado. No, está prendido. Yo lo escuchaba, ¿eh? ¿Vos lo escuchabas? Sí. Sí, nosotros nos escuchábamos, amigo, al operador le decimos que nos escuchábamos bien. Vaya a ver por qué no salimos por allá. Pero posiblemente no lo sabía, no lo escuchaba él. Bueno, dale, vamos. Bueno, sigamos. Viene de vencer a Vélez, como decíamos. Metió una sorpresa, la verdad. Un partido atípico. Claro. ¿No? No se esperaba ese resultado que Vélez venía levantando, venía de 5 victorias consecutivas. Ahí me escucho un poquitito mejor. Y que haga 3 goles encima, ¿no? Y sí, hizo 3 goles. Y no le cobraron 3 penales a Vélez. Y no le cobraron 3 penales a Vélez. Bueno, pero hizo 3 goles, Argentina. Sí, no, que no se muera nadie. Argentina hizo 3 goles. Obviamente. Bueno, que no siga en remontada, por favor. No, esperemos que no. Bueno, hay 3 variantes respecto al partido con Vélez. A ver. Las más importantes es en la defensa. Los 2 centrales titulares. Sí. El titular es Sabia, que está desgarrado. Torrent era el otro que venía jugando por el artículo 225, porque estaba Matías Lava en los Juegos Panamericanos. Sí. Tendrá que cumplir esa suspensión ahora que Lava volvió. Y el otro, que era el titular, era Berardo, un chico, que tuvo un golpe en un entrenamiento en una rodilla y se va a perder el partido. La saga central va a estar formada por Federico Pistone y un chico que hace el debut, que es el hijo del Checho Batista. Ajá, Nicolás Batista. Ah, mirá. Que va a ser el debut absoluto en primera. 20 años. Bueno, los 11 entonces de Argentinos. Los 11, Nereo Fernández en el arco. Prosperi, Pistone, Batista y Pablo Bársola. Matías Lava como único 5. Un poquito más adelantado, Germán Basualdo, Roberto Brum, Pablo Hernández. Y una especie de delantero mentiroso, Overman. Y el único punta, Santiago Salcedo. Bueno. Te digo una cosa. Con los 2 centrales que pone Argentino Junior mañana, si no Teo, ganamos. Teo se los tiene que comer crudo. Pero por favor, son 2 chicos. Los tiene que poner al asador. Uno que debuta otro. Total, debuto oficial en sí. Primera división, como el hijo del Checho Batista, y el otro que tiene muy poquito. Sí, más de 10 partidos no tiene. No, creo. 21 creo años llegue, y. No creo que llegue a 10 partidos, Pistón. Sí. Bueno, ¿algo más de Argentinos para contar? No, en el banco va a estar Fabián Bordagaray. Ah, mirá. Flamante incorporación de. Cosa más rara la Borgaray, ¿no? Sí, pero está bien, tiene que jugar. Yo quiero jugar, no quiero estar en un equipo que no juego nunca y me ponen, qué sé yo, una vez. Jugó un solo partido este año y en el campeonato hizo un gol, exactamente, pero bueno, en una goleada de 7-1, ¿no? Hizo el séptimo, creo. Y en el campeonato anterior creo que jugó 2 partidos, así que prefiero, ya, qué sé yo, a mí me gusta más hacer cabeza de ratón que cola de león, ¿no? ¿Sí? No es al revés. ¿Cómo es? Cabeza de ratón que cola de león. Sí, está bien. Sí, está bien. Y estuvo a punto de no ir. Es verdad. A último momento terminó. Sí, porque River pidió plata. Sí. Bueno, ¿listo con Argentinos? Listo. Gracias, Nico. Por favor, un placer. En Esperanza Racingista. Historia. que se lo atajó fue el penal. El penal de Belgrano. Sobre Rafaela. Sí, creo que el pateó Pereira, se lo atajó Sara. Es muy, muy bien atajado. Muy bien, muy bien. Sobre bueno, 0-0 sigue Belgrano y Rafaela. Pero nos interesa la historia de Racing, es un día muy particular para todos los racinguistas. Muy particular, porque hoy se cumplen 44 años del primer título mundial para Argentina, de un no solamente de un equipo, sino de un seleccionado. Nunca había salido campeón de nada, Argentina. Ningún equipo, ningún seleccionado había salido campeón del mundo. Lo consiguió Racing. Y ¿el Racing dijiste? Lo consiguió Racing. Ah, lo consiguió el Racing. Pensé lo decías a nivel internacional. No, lo consiguió Racing. Lo consiguió Racing. Y fue histórico, y es histórico. Porque hasta entonces solo había habido frustraciones, no solamente en el país, sino a nivel de clubes. Uh-huh. Es más, nuestros queridos vecinos habían fracasado dos veces en su intento de conseguir el título a la Copa Intercontinental, que sí consigue Racing el 4 de noviembre de 1967, con aquel recordado gol del Chango Cárdenas, al que no vamos a hacer mención porque ya hicimos mención durante 44 años. Es verdad, ¿sí? es verdad. Pero, y además, para agregar y culminar con esta evocación, lo que también fue tan significativo como el título fue la recepción de ese equipo. La multitudinaria presencia de la gente en la calle desde Seiza hasta la cancha de Racing fue impresionante, Ramiro, porque se agregaron, además de los muchísimos y millones de hinchas de Racing que tiene el país, se agregaron muchísimos millones de argentinos que celebraron junto con los de Racing aquella conquista que fue y será la primera internacional de un título para la Argentina. Bueno, esperemos que mañana los jugadores de Racing hagan honor, ¿no?, a esta situación, a ese momento, a ese lugar en el cual Racing consiguió ser el más grande o el primer grande entre los grandes. Pues sabes que lo de noviembre, los primeros días de noviembre es bastante favorable en general, es una fecha bastante favorable para cuando juega Racing. Uh-huh. ¿Sí? Es verdad. Yo recuerdo partido importantísimo. El 13, en realidad se iba a jugar el 6 de noviembre, se suspendió por la lluvia, como generalmente llueve, por sí. Eso te decía. Llueve para esta época, es invariable. Dos días antes, dos días después, pero siempre llueve. Se suspendió el 6 de noviembre de 1966, el partido contra Boca, que se jugó 7 días más tarde, o sea, el 13. Uh-huh. Y fue, para mí, el triunfo. El gol más gritado de toda mi vida, que fue el tercero contra Boca, del Chango Cárdenas parando con el pecho y tirándose por arriba de la cabeza de Roma, que significaba ni más ni menos que el campeonato virtual de Racing, porque quedaba a 6 puntos faltando 3 partidos. Mejor dicho, sí, no, sí, faltaban 3 partidos, quedaba 6 puntos faltando 3 partidos. Bueno, aunque nos lleven la contra todos los cuadros demás, será siempre la Academia el primer campeón mundial. Sí. Ya venimos. En Esperanza Racingista, información. Le cabía más la canción de I'm Singing in the Rain, ¿no? Al amigo Singing López López. Ahí bailando como Gene Kelly. Sí, como Gene Kelly. Bueno, a ver, López López. Sí, igual tampoco nos estamos mojando, estamos abajo del techo del hotel acá en la entrada. Muy bien. Pero sí vemos cómo llueve. El señor Víctor Blanco, candidato a vicepresidente segundo por la agrupación Racing Sigue. ¿Le convidó con un café? No, igualmente... Muy mal, ¿eh? No, nos prometieron para la próxima, estuvimos hablando justamente con familiares. Ah, bueno, muy bien. Entonces vamos a perdonar. Una habitación free para la próxima. Bueno, sigamos ahí, Martín, entonces, dale. Sí, bueno, para completar lo que tiene que ver con la información del entrenamiento del día de hoy de Racing, hay que decir que estuvo trabajando pelota parada, el equipo también hizo fútbol reducido, y estuvimos acá un cruce rapidito con el médico de Racing, igual termina obviamente, ¿no?, preguntándole sí. Acerca de cómo estaba Lucas Castro. A ver, porque vos lo contabas, el lunes estaba rengueando y hoy sí. Está concentrado. ¿Qué te dice sí. El médico hoy? A ver, le pregunté cuántos minutos estaba para jugar. Sí. Me dijo, no sabe, no contesta. ¿Cómo no sabe, no contesta? Es el médico de Racing. Contextuales. Pero él tiene que decir, no, está recuperado, puede jugar, algo tiene que decir. ¿Qué lo van a apurar? ¿Qué lo van a poner en la cancha porque sí? No sabe, no contesta. ¿O no tenía nada, Castro? No, Castro tenía un hematoma importante. Y estaba, la verdad, estaba... El lunes yo lo vi caminar con dificultad cuando ya había terminado el entrenamiento, vestido de jean, volviendo a buscar algo del vestuario. todavía tenía alguna molestia. Uh-huh. Quizás sea parecido a lo que pasó en el torneo pasado, ¿se acuerdan con Jacob? Sí. Cuando el técnico le había pedido que arriesgue un poco por el tobillo. Ajá, sí, sí, me acuerdo. Bueno, creo que sería algo similar y también aprovechando que después va a haber una semana más de entrenamientos, darle algunos minutos para ver cómo responde. Martín, yo escuché algo, no sé si vos tenés la misma información o el mismo rumor, de que estaría para jugar alrededor de 25 o 30 minutos. Sí, sí, más minutos no va a poder jugar, por eso decimos que no tendría que ser titular. Uh-huh. A ver, quizás puede sorprender Simeone como sorprendió en la primera fecha contra Tigre, claro, y aparezca Castro, pero no está para jugar. Martín, repetimos el equipo y te despedimos, dale. Sí, bueno, el equipo de Racing va a ser Saja en el arco, Pichut, Cáceres, Martínez, Lich, en la mitad de la cancha, Toranzo, Jacob y Agüet, Gio Moreno de enganche y arriba, Auche y Teófilo Gutiérrez. Abrazo grande, Martín, nos reencontramos mañana en la Transmi. Abrazo. Chau, chau. Comunicate con Esperanza Racinguista al 4926-1622 o por mail goldracing@hotmail.com. Bueno, ¿vas a decir cuál versión es? Sí. Bueno. ¿Cuál es la lista que supuestamente, porque yo no tengo el soporte magnético, que sí tienen todo el resto de las listas? Y vieron y que vieron, hay algunas imperfecciones. Y me llaman y me dicen, escúchame, esto para que buscara este Castrucho, que a ver qué nos dice. Bueno, ya lo buscamos a Castrucho, ya nos dijo que la situación se iba a ver el lunes. Ahora, la lista de Pablo Podestá, la de Racing Sigue, no reúne los avales necesarios, teniendo en cuenta lo que han leído en el resto de la lista, o por lo menos esto es lo que nos están informando el resto de las listas que se han presentado. Porque de las 55 personas que integrarían comisión directiva, comisión fiscalizadora, asambleístas, bueno, hay 38 que son válidas, y el resto no. Uh-huh. Es decir que hay un tercio prácticamente de personas que fueron o inventadas o inventadas. No cubren mejor los requerimientos. Los requisitos que establece el estatuto, ¿no? Castrucho, esto, sí, ¿no? Por lo tanto, van a tener unos días, por lo visto, pero también nos dijo Castrucho que van a tener unos días como para poder modificar, uh-huh, en caso de que esta gente no sea la adecuada, no tenga los requerimientos necesarios, como para que se pueda conformar esta lista. Seguramente. Pero en principio, ahora yo me retrotraigo y pienso la situación de esta llegada 20 minutos antes de que se cierren las listas, de Podestá al segundo piso de la sede de Avellaneda, y presentando lo que pudo, como para estar dentro de las listas y quizás, para poder presentarse a candidato a presidente y quizás tomarte este tiempo que necesitan, porque hace muy poco que se ha armado o empieza a armar reuniones la agrupación Racing Sigue, como para poder conseguir finalmente la cantidad de avales necesario y poder presentarse como corresponde. Por eso. No quiero poner en tela de juicio lo que pueda llegar a decir Castrucho, porque tengo entendido que Castrucho va a conformar parte de la lista de Podestá. Uh-huh. ¿Sí? No pongo en tela de juicio y fue claro y, no, y creo nada, que estuvo claro lo que explicó. No pongo en tela de juicio para nada si él sabe o no sabe de esta situación. Sí digo que las otras agrupaciones nos llaman por teléfono y dicen, che, mirá, esto no está bien. Esto no está bien. Hay un 3%, un 30% de las personas que están presentadas como avales que no tienen los requerimientos necesarios para poder serlo. Bueno, seguramente el lunes estas agrupaciones harán las impugnaciones correspondientes. Por supuesto, la agrupación... Igualmente de no ser así, me parece una nueva desprolijidad de Racing. Sí, de Racing, ¿no? Es desprolijo, en principio es desprolijo. Hay salvedades, se puede reparar, esperemos que lo haga, porque a mí 30, yo prefiero... Te entiendo perfectamente, sí. ¿17? Sí, es, te entiendo perfectamente, pero mucho. Me gustaría que Podestá pudiera subsanar esto, porque me gustaría que no fuera eliminado por un elemento técnico que no se cumple. Me parece que está queriendo pasar alto. Te entiendo, en caso de que esto sea real, estaría queriendo pasar por alto un requerimiento necesario como para poder presentarte. Si no tenés los avales, no te presentés. Te entiendo perfectamente. Por eso te digo que me gustaría que lo solucionara, porque me gustaría que Esto se lo resolvieron los socios, que por supuesto que con la legalidad del caso, ¿no? O sea, que puede estar, si tiene algún impedimento o acá te está queriendo pasar por alto el estatuto haciendo estas cosas. Por supuesto, digo, pero lo puede modificar, lo puede subsanar. Si lo subsana, me gustaría que participara de la elección. Bueno, ¿sí? Esperemos que no hayan querido ser truchos porque, en absoluto, ¿no? Confío en la gente de Racing. Yo sigo apostando al hincha de Racing, que son los dirigentes, ¿no? Porque los dirigentes también son hinchas. Obviamente. Bueno, ¿nos estamos yendo? ¿Se nos acaba el programa? ¿Podemos sacar un oyente al aire para que se gane una platea? Uno más, un solo oyente. El primero que llama se lleva la platea, nada más que eso, y nos vamos. 4926-1622, 4926-1894. El primero que llama se gana una platea y le decimos por dónde la tiene que pasar a buscar, no corte. ¿Sí? Sale al aire ya, el primero. ¿Hola? ¿Estás al aire, hola? Se le cortó. Bueno, 4926-1622, 4926-1894. Llamás, el primero se lleva a la platea y está sonando el teléfono y dice, hola. Hola. Hola, Ramiro. Sí, ¿quién habla? Sebastián, ¿qué tal? ¿Qué haces, Seba? Bien, todo bien. ¿De dónde sos? De Avellaneda. Sebastián de Avellaneda, te ganaste una platea para ver Racing Argentinos. ¡Qué bueno! Gracias. Qué grande. Bueno, me alegra que te pongas contento, mi viejo. Gracias, Ramiro, gracias. Muchas gracias. Seba, ¿a quién vas a votar? ¿Sos socio? Sí, soy socio. ¿A quién vas a votar? Y todavía estoy pensando, pero la gestión de ahora me gusta mucho. Bueno. Muy bien. Maestro, no cortes, así te decimos por dónde tenés que pasar a buscar la entrada. Dale. Bueno, dale, gracias. Un abrazo grande, gracias. Un abrazo, gracias. Chau, hasta luego. Bueno, nos vamos, señores. Mañana a las 8 de la noche estamos desde la cancha de Racing para la Transmi de Racing y Argentinos Juniors. Y como siempre les decimos, nos pueden seguir a través de la web con toda la información www.esperanzaracinguista.com. Gracias, chau. Desde la provincia de Buenos Aires, al sur del Río Bravo, transmite Radio Génesis AM970, la radio del hombre nuevo. Radio Abierta. Servicio Telam para la radio. Reunión Cristina Obama. Argentina quiere discutir el equilibrio en la balanza comercial que favorece